Bueno, se ha hablado estas últimas horas, fundamentalmente se viene hablando el tema de la trata de personas en la sociedad, la sentencia por el caso de Marita Perón. En tal sentido, vamos a hablar con la diputada porteña por el Partido Socialista Auténtico, Virginia González Gas. Diputada, ¿cómo le va a través de Cadena Eco Satelital? La saluda Carlos Cárrega. Hola, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro y bueno, queríamos saber su opinión al respecto de lo sucedido con esta sentencia y bueno, y de lo que se va a trabajar, estimo ustedes, a fondo para trabajar sobre este tema de la explotación sexual, ¿no? Sí, esto es algo que nos preocupa a todos los que trabajamos desde hace muchos años con el tema de la mujer, con el tema de la trata, de la violencia familiar. Todo esto es un combo que realmente cada vez se está haciendo más grave. Uh-huh. Y sobre todo en este momento en el que la justicia está en connivencia con el sistema de organización que tiene la trata. Uh-huh. De connivencia entre el gobierno, entre el poder político, el poder judicial y la policía y los tratantes de personas. Realmente uh-huh. es una situación lamentable la que se ha tenido que vivir en Tucumán. Sí, lo increíble, no, lo bueno, entre todo lo positivo, hasta la Presidenta de la Nación salió a hablar del tema. Digo, opositores y oficialistas, creo que solamente los 4, 5, 3 o 6 que han tomado decisión de sentencia estuvieron de acuerdo. El resto del país, el 99,9999, hubo un repudio generalizado sobre la situación, ¿no? Bueno, esto es muy importante porque es una toma de conciencia de la sociedad de lo que esta nueva forma, o esta forma antigua, porque en realidad no es nueva, es antigua forma de esclavización de la mujer, sigue vigente. Y que tomen conciencia y busquemos entre todos, entre los sectores del oficialismo y de la oposición, una salida para esta situación. Uh-huh. ¿Puede haber una solución de camino? En cuanto, yo digo que, y estimo que acá tiene que haber decisiones políticas, ¿no? Fundamentalmente sobre este tema. Por supuesto, esto es así. Si nosotros empezamos a analizar en la historia argentina o en la historia del mundo la trata de personas, como decía la esposa de la diputada Alperovich, en realidad ha existido desde siempre, pero hay que ver cómo se combate y cuáles son los elementos que tenemos para poder erradicarla. Uh-huh. Esto nosotros, Alfredo Palacios, ya había presentado una de las más importantes leyes contra el proxenetismo y la trata de personas, la había presentado él cuando fue diputado aquí nacional. Uh-huh. Y bueno, y ahora hay que dar un paso más adelante y trabajar también, desnaturalizar el tema del consentimiento, porque acá que surge a partir de los 18 años, porque en realidad esto no es así. A una persona se la amenaza con matar a su familia, se le quitan los documentos, no se le permite salir a la calle. Entonces hay toda una serie de elementos que hay que erradicar en relación con esta vieja teoría del consentimiento, ¿no? Uh-huh. De hecho, usted, diputada, que es diputada porteña, digo, uno ha visto muchísimos informes de la ciudad de Buenos Aires, particularmente uno está muy cercano a la zona de Liniers y ha visto muchos informes con respecto a este tema que sin lugar a dudas le toca no solamente al ciudadano que está en el interior de la Argentina, sino también en la ciudad de Buenos Aires. Claro, esto es uno de los temas más graves, porque hace 10 años atrás, por ejemplo, la trata de personas desde República Dominicana entraba por el sur, por Chubut, y ascendía hacia la capital federal. Uh-huh. Esto es algo que es sistemático y que se las invita a trabajar como empleadas en oficinas, como empleadas domésticas, y después se las esclaviza. Esto es lo que tenemos que evitar con una ley adecuada de trata. Uh-huh. Y no seguir jugando con el feudalismo que existe en las provincias, como en la provincia, como en la provincia de Tucumán, que realmente el fallo es terrorífico porque asigna responsabilidades, le quita responsabilidad a la propia provincia de Tucumán y se las reasigna a las provincias aledañas, diciendo que la prostitución en realidad no está ahí, porque no se puede certificar que Marita Verón la hayan secuestrado. Sí, en las otras provincias, con los dichos de las testigos que vieron a Marita Verón. Uh-huh. Esto me hace acordar a las épocas de Bussi, cuando a los sectores más empobrecidos de la población tucumana durante la dictadura, Bussi los subía en camiones y entonces los dejaba en el límite con otra provincia. Uh-huh. Y así no se blanquean las cosas, esto es una vergüenza. La última consulta, diputada, ¿el Partido Socialista Auténtico va a realizar, va a trabajar sobre el tema? Deben estar trabajando sobre el tema, pero ahora profundizar más esta situación. Sí, nosotros trabajamos mucho el tema desde hace muchos años, el tema de la trata de personas, de la violencia familiar. Siempre bregamos por un discurso no sexista y nosotros tendremos que ponernos a trabajar ahora con el acuerdo de todos los sectores. Uh-huh. En una ley que sea adecuada para la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y no tener, como tenemos que hacer permanentemente, escraches a prostíbulos que sabemos que tienen personas víctimas de trata y que las denuncias no surten efecto. Diputada, gracias por este contacto con Cadena Eco Satelital. Muchas gracias. No, por favor, un gusto hablar con ustedes. Gracias. Diputada porteña por el Partido Socialista Auténtico, Virginia González Gas, hablando.